¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Creo que nosotros tenemos que descubrir en nuestra vida que las dificultades por las que tenemos que atravesar son en definitiva cruces que todos tenemos. Y la vida tiene cosas muy agradables, muy buenas, pero también tiene sus dificultades. Entonces cuando uno las toma así con un espíritu sobrenatural, un espíritu religioso y trata de mirarlas desde esa óptica de la cruz, por ahí tenemos una motivación para no desanimarnos y seguir adelante, ¿no? Y se dice que cada uno de nosotros tiene que llevar la cruz según su propia medida, ¿no? Hay con respecto a esto una anécdota de aquel hombre que era un ninjera y estaba una noche de frío acostado debajo de un tinglado y ahí, bueno, se estaba mojando, sentía mucho frío y pensaba en cuántos hombres de su propia edad que estaban en ese momento en su casa, bien calentitos, rodeados de la familia, de mucho amor, y él sin embargo estaba allí y se durmió así, medio enojado con Dios, quejándose para con Dios y diciéndole, pero ¿por qué Dios vos permitís que yo sufra esto y tanta gente esté mejor que yo? Y entonces porque se durmió, tuvo un sueño. Y ahí Dios lo hacía entrar en una gran sala en donde había un montón de cruces y le hizo elegir, le dice, mira, toma la cruz que vos quieras. Entonces él vio que había algunas cruces muy pesadas y dijo, no, yo estas no las voy a poder llevar. Después vio que había otras más livianitas, pero dijo, no, yo soy un hombre fuerte, acostumbrado a andar de noche, a aguantarme fríos, lluvias. Y así que agarró una que estaba más o menos en el medio y en el sueño le dijo a Dios, Señor, elegí esta. A lo que Dios le dice, ah, pero mirá, has elegido tu propia cruz. Es la cruz de tu medida. Fíjate, del otro lado podrás hasta leer tus propias iniciales. Es tu cruz, la elegiste. Y bueno, esto nos deja como enseñanza que no tenemos que asustarnos en las dificultades de la vida. Porque siempre Dios permite que llevemos la cruz de nuestra propia medida y nunca va a permitir que tengamos que sufrir algo más de lo que nuestras propias fuerzas pueden, ¿no? Eso lo dice la Biblia y también lo dice la experiencia cotidiana. Por eso no nos carguemos tampoco con cruces, no nos carguemos con esas cosas que todavía no sucedieron y que ni siquiera sabemos si van a suceder o no. Vivamos siempre el momento presente con mucha serenidad y llevando la cruz de nuestra propia medida, pero en cada momento presente. Y si les parece bien, después de este tema, lo seguimos charlando.